A continuación van a escuchar la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado. El País de los Sueños. Así es, con Lorenzo Romero en la producción, con quien les habla Juan Antonio Jurado desde Radio Andalucía Información. Juan C. Luis, pianista, y su Spring High. No es un tema nuevo, pero siempre nos gusta. Nos apetece mezclar algunas de las novedades más interesantes con esos brillantes clásicos que nos han acompañado durante años y que siempre, que habitualmente, son muy agradables de recordar. Juan C. Luis. Los Caballeros del Swing fue en Chicago, en Illinois, uno de sus primeros grupos, un trío de jazz. Más tarde lo reformaría. Así llegaron al bajo Cleveland Eaton, Maurice White desde Illinois. Este sería el germen de una de las más importantes bandas de los 70 en adelante y desde Chicago precisamente. Earth, Wind and Fire. Juan C. Luis, miembro de ese grupo, que hace algún tiempo, algunos meses, y con respecto a la Navidad, retocaban Septiembre, una de sus viejas canciones, un gran éxito por el que no pasa el tiempo ni muchísimo menos, rebautizado por las Navidades como December, diciembre. Esta es esa versión. Tierra, viento y fuego, Earth, Wind and Fire, Maurice White, Juan C. Luis, Bernie White al principio, y gentes tan consolidadas como Philip Bailey, en la estructura de una banda poco común. Casi 50 años de historia de vida en la música. Do you remember? La cantidad de años de vida que tiene esta canción, September, en su versión original, fue top 8, octava posición en listas americanas, desde el 18 de noviembre de 1978. 17 semanas en listas. En el 97, por ejemplo, fue incluida en la banda sonora de la película Soul Food, una cinta estrenada en septiembre, precisamente de ese año, y protagonizada por la intérprete de Nueva York, Vanessa Williams, con la producción de Kenneth Babyface Edmonds. Esta, December, una producción que nacía como diciembre, no como septiembre, pues a finales de 2014, creo recordar. Y un buen puñado de amigos. Recuperamos el disco, lo estamos desgranando poco a poco en varias ediciones del País de los Sueños. Y un Am con la guitarra. Y ese buen puñado de músicos de primera línea de élite. Con la música, con el sonido. Y George Benson. Versiones en torno a algunas de las canciones más elegantes, más eficaces. Tratadas con sumo respeto. Con la perfección de uno de los nuevos músicos, nuevas sabias. Que han sabido recibir la influencia de los grandes. Y un Radio Andalucía Información, el País de los Sueños. Y George Benson ya septuaginario recibiendo el tributo rendido por UNAM y un buen puñado de músicos. No sé si tendremos tiempo más adelante seguir disfrutando de algunas canciones de ese disco muy reciente. Amor por amor. George Benson, que grababa el primer disco en 1963, New Boss Guitar, al mismo tiempo que diseñaba su música en el trío de Brother Jack McTavish, grupo en el que trabajó hasta 1962. 3 años antes de formar su propia banda, un guitarrista con un imponente dominio de la velocidad de ejecución desde hace muchos años. Esta es la versión original. Amor por amor. Our dreams seem a million miles away, but we made it, baby, facing the bad times with a smile. Here we are, and we're growing stronger day by day. Benson, sin lugar a dudas, uno de los mejores guitarras en la historia de la música después de Charlie Christian. Recuperamos a UNAM, el mismo que con otros buenos músicos de estudio rendió tributo a George Benson, pero con música de su propiedad intelectual, creada e interpretada por él mismo. Este es un ejemplo. UNAM vuelve al país de los sueños con Rising to the Top. RAI, Radio Andalucía Información. We'll be right back. un excelente guitarrista y un am. Empezó a estudiar guitarra, lo hemos comentado varias veces, en Francia, en París. Su nombre real es el de Manuel Abit Boulaka y un primer disco que publicó con poco más de 20 años. Son varios los editados desde entonces en adelante. Por ejemplo, no este, pero sí el anterior, rindiendo tributo a Jet Benson, Weekend in L.A. con Paul Jackson Jr. en las guitarras, Marcus Miller con el bajo y Phil Perry o Patty Austin con las voces, entre otros artistas invitados a esta colección de 11 temas dedicados a Jet Benson. También aparecen George Duke y Stokely de los Mean Condition, gente muy influyente en la música desde hace mucho tiempo. Música a flor de piel. El país de los sueños. Con Juan Antonio Jurado. Hola, soy Carmen Cuesta. Estáis escuchando mi música en El país de los sueños. Carmen Cuesta y su marido Chuck Lobo con la guitarra, con algo llamado In the Rain, en la lluvia. Música excelente. Elegante, con una de las mejores voces de América y de España, porque Carmen es de Madrid, aunque lleva mucho tiempo en Nueva York. Call me a fool if you want. Tell me I'm ever so wrong. But I wanna feel his hand in mine for as long as we can go. Let the rain fall on us and soak us to the bone. Let our hearts do searching, find a place where we belong, 'cause we're all alone, like the leaves falling in a storm. Suddenly in the air, and not knowing where they'll fall, and we're on our own, like a string of pearls. Running free and not knowing where they'll stop. Desde el país de los sueños, a través de Radio Andalucía, información para toda nuestra tierra. De parte de Carmen Cuesta, un saludo para los oyentes del país de los sueños. Desde Los Ángeles, un grupo, el de los hermanos Kuramoto, japoneses, con doble nacionalidad, costa oeste. Room Full of Mirrors, Son Hiroshima. Yeah. Oshima y un clásico en su discografía, debutando ellos desde Los Ángeles hace mucho tiempo. Hablamos de 1974, ni un año más ni un año menos. El próximo artista es africano, sudafricano concretamente. Nació en Cape Town, en Ciudad del Cabo, y hoy pasa sus días, por lo menos hasta hace poco así era, en Canadá, aunque en Estados Unidos trabaja profusamente. Show Me The Way, 2015, nuevo disco que fue entonces para Jonathan Butler, es este. Muéstrame el camino. Esto sigue siendo El País de los Sueños en Radio Andalucía Información. Sing your grace, it's my favorite melody. Esto es música. Desde Milwaukee, en Wisconsin, el maestro norteamericano Alwin López llevó All Your Rock. All Your Rock, que en San Francisco trabajaba como psicólogo, era su profesión, y además en un trabajo muy duro. primera profesión complicada, porque ayudaba, así lo hizo durante 4 años, a gente con problemas de alcoholismo, de drogas, de esclerosis múltiple o incluso con amputaciones. Compaginaba hace muchos años su trabajo como psicólogo tocando por las noches en el club House Note con un teclista brillante, Oliver. Dejamos los Estados Unidos y nos ocupamos ahora mismo de la música que ha hecho habitualmente desde Londres Paul Hardcastle. London in Springtime, Londres en primavera. Paul Hardcastle sigue adelante, el país de los sueños, Radio Andalucía Información. Teclista, compositor y arreglista, además de productor, Paul Hardcastle, desde el Reino Unido. Juan Antonio Jurado, en el País de los Sueños. David Brothers lanzaba no hace demasiado tiempo un nuevo disco en el que reconvertían algunos de sus grandes éxitos. Un nuevo aspecto rejuveneciendo temas como el próximo, What a Fool Believes, que es lo que cree un loco. David Brothers con Michael McDonald como de costumbre, regrabando una vez más ese viejo éxito, contando para la ocasión con las voces de Sarah Evans. Este fue el resultado. What a Fool Believes, más música en el País de los Sueños. Sentimental fool, don't see you. Una de las mejores canciones en la historia de la música, y eso yo creo que a estas alturas nadie lo duda, que retornaba no a mucho con este fantástico aspecto con Sarah Evans como invitada, un tema del que se han hecho muchas versiones. Por ejemplo, esta corresponde a otro de los habituales en cuanto a músicos de estudio de primera línea aquí en el País de los Sueños. Waterfall Believes con Nils Gelsinger. Pero ha habido muchas más. Matt Bianco también la recuperó en su momento. También lo hizo M. People, D. Daniels, Aretha Franklin. Esto es Radio Andalucía Información. El País de los Sueños. Nos centramos en la música de Till Brunner. En Londres en primavera nos centramos ahora en esa summer breeze, en esa brisa de verano que Till Brunner nos procuraba hace ya algún tiempo. Estrella de la trompeta, uno de los más jóvenes de la compañía Bird Records hace años, cuando debutaba con Generations of Jazz en 1993 y desde Biersen en Alemania, en su tierra. Everything I Miss at Home murió hace años, recordando desde Filadelfia al saxo George Howard al final de esta hora. El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado, y como es habitual aquí en Radio Andalucía Información, con la producción siempre, desde hace muchos años, de Lorenzo Romero. Hey. Han escuchado la reemisión del programa El País de los Sueños con Juan Antonio Jurado.